Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ay Dios, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones, deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, damos inicio una semana más. Primero, para que chequen si estamos en vivo o si esto es una repetición, pues les voy a decir que hoy es lunes 7 de septiembre del año 2015. Lunes 7 de septiembre del año 2015, en estos momentos, las 3 de la tarde con 24 minutos, 3 con 24, tiempo de la capital del país, para que chequen bien cómo andan ustedes en sus horarios, sobre todo a mis amigos de la frontera y de otros países, porque nos escuchan en muchos otros países, afortunadamente este programa, gracias a la magia de la internet, pues ha extendido a lugares tan lejanos como Inglaterra, como España. En Estados Unidos nos escuchan muchas personas, en Centro y Sudamérica también. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, 3 de la tarde, pero este horario es de la Ciudad de México. Ya con eso ustedes saben si estamos en vivo o si esto es una repetición. Y bueno, entonces si nos están escuchando en vivo, ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo? ¿Cómo le pueden hacer? Es muy sencillo, ingresen a www.radiodddd.org. Ahí van a entrar ustedes a nuestra dirección de nuestra página de la estación de radio. Y ahí van a encontrar ustedes también un chat. Ese chat es para que ahí nos expongan su caso. Aquí les voy a pedir un gran favor, les voy a hacer una recomendación. No pongan su nombre real, no pongan datos de contacto como podría ser su correo electrónico, su número telefónico o cualquier otro medio de contacto. ¿Por qué? Porque este chat es un chat público. Así como lo pueden ver ustedes, lo puede ver todo mundo, cualquier persona que entre a la página. Y si ustedes ponen información de carácter personal, pues queda visible para cualquiera y cualquiera puede hacer uso de la misma. Entonces, por favor, pónganse un apodo, su nombre de pila, no sé, lo que ustedes quieran, pero no usen su nombre real, ¿sí? Para proteger sus datos, su privacidad tampoco. Pongan datos de contacto como su correo, como su número telefónico. Es importante, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, lo que más nos interesa es que ustedes tengan seguridad. Seguridad y tranquilidad. Entonces, les pedimos de favor esto. Ah, muy bien. Ya me están dando respuesta para mi amigo Phantom, que por ahí tiene una solicitud en el chat precisamente. Ahorita le voy a decir, porque aquí ya nos estamos agilizando, nos estamos modernizando. Entonces, como me interesa que todos ustedes estén contentos y que el servicio que les proporcionamos aquí en la organización sea de lo mejor, a diferencia de cualquier otra empresa, la que ustedes quieran, gusten y manden, aquí en la organización nos gusta darles un trato preferente a todos. Eso me dicen, ¿eso anula lo preferente? Pues no, porque es preferente comparado con otras empresas. A nosotros nos gusta consentirlos, que ustedes tengan respuesta lo antes posible, y entonces nos estamos modernizando. Estamos modernizando nuestros servicios a través de las redes sociales, por ejemplo, que se han vuelto tan importantes. Ya tenemos un contacto mucho más directo, casi en tiempo real, con la gente que trabaja en nuestras oficinas. Obviamente a veces pues van a estar ocupados, o si es un horario nocturno, este programa, por ejemplo, a las 9 de la noche, pues ya no hay nadie en las oficinas. Pero si tenemos la posibilidad, como en este caso de Phantom, pues se lo vamos a resolver rápido en este programa. Ahorita le voy a decir a Phantom qué pasa, qué respuesta me están dando directamente de nuestra área de contratos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Mientras tanto, también les comento que nos pueden llamar por teléfono aquí a cabina. Ah, caray. Ahí está. Otra vez ponlo, ¿no? Porque se cortó. ¿Quién sabe qué pasó? Al 5916-0410, la LADA. Para mis amigos del interior de la República Mexicana, recuerden que ya no hay costos de larga distancia, 0155, por si gustan nos llaman. y aquí recibirán asesoría respecto a su asunto. También quiero pedirles una gran disculpa. Este programa lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho cariño. Nos encanta hacerlo, pero a veces dependemos de cuestiones externas, como puede ser el servicio de internet y la energía eléctrica, por supuesto. Este programa, pues, depende por completo de estos dos, de estas dos cuestiones, de que tengamos internet y de que tengamos un suministro de energía eléctrica, porque si no hay luz, pues no podemos hacerlo. Y el jueves pasado coincidió que por la tarde, allá en Guadalajara, donde tenemos la producción de este programa, pues se quedaron sin internet, ¿sí? Ya saben ustedes los servicios que proporciona Telmex, a veces no son tan buenos. Y nos dejaron sin internet en las oficinas de Guadalajara. Por la noche, tenemos programa doble el jueves, en teoría, y vamos a hacer el programa de 9 a 10 de la noche, y aquí en la estación cayó una tormenta, pero de aquellas, así, yo creo que a muchos amigos que tengan su domicilio o su oficina al sur de la Ciudad de México, que es donde tenemos nuestras oficinas aquí en Coyoacán. Bueno, cayó una tormenta de esas marca Llorarás, durísima, y nos dejó sin energía eléctrica como... Bueno, estuvo intermitente, ¿no? ¿Qué serían? Unas 3 horas, algo así, ¿no? A eso de las 9:40 de la noche ya regresó, se normalizó, porque regresaba un ratito y se iba, y así nos tuvieron. Finalmente ya se estabilizó el servicio, pero ya era demasiado tarde. Entonces, una enorme disculpa para todos nuestros queridos radioescuchas, a toda nuestra audiencia, porque el jueves no pudimos tener ni un programa de los dos que les habíamos prometido por esta situación. En fin, ¿qué se le va a hacer? Exactamente, ¿no? Bueno, entonces vamos rápido a noticias. ¿Qué ha pasado en el ámbito económico y financiero aquí en México? Afortunadamente, y eso es una cuestión de percepción, ¿no? Afortunadamente el dólar ya se estabilizó, y cuando hablo de estabilidad, hablo de que superó los 17 pesos. Y en México ya estamos tan acostumbrados a esta cuestión de la inflación y de devaluaciones y depreciaciones y recesiones y todas estas cuestiones económicas, todos términos financieros que nos manejan cada sexenio. Ya estamos tan acostumbrados que a veces ya, pues, una noticia mala no nos parece tan mala si no rebasa nuestras expectativas, que son muy altas en cuanto a noticias malas, ¿no? Entonces nos habían barajeado que pues, el dólar posiblemente llegara a los 18 pesos, que es lo que los estudiosos de economía comentaban en los distintos medios de comunicación. Todavía falta lo más feo, ¿sí? Todavía puede haber por ahí desestabilidad en cuanto a la cotización de el peso frente al dólar. Y cuando hablo de desestabilidad, hablo de que seguramente el dólar va a subir de precio. Pero por el momento, ya se estabilizó y el día de hoy el billete verde se está comerciando, se está vendiendo en los 17 pesos con 27, 28 centavos en distintos establecimientos aquí en la capital del país, por lo menos. Bueno, pues eso le brinda a muchísima gente y pues lo mismo nos dicen el secretario de Hacienda y el presidente del Banco de México, pues brinda estabilidad también al país, ¿no? Por lo menos no llegamos a los 17 pesos con 50 ni a los 18. Entonces conformamos con 17 pesos con 20 y tantos centavos. Siendo que hace algunas semanas pues estábamos hablando de 15 pesos y hace algunos meses pues menos que eso. Pero bueno, ya estamos tranquilos. Afortunadamente, nuevamente, entre comillas, el dólar está estable ahorita. Esto porque hubo un incremento en el precio del barril, subió un poquitín, eso nos benefició, como de que no. Y pues detuvo la caída, libre, sin paracaídas ni nada, que tuvo el peso hace algunas semanas. Ahorita estamos esperando esa debacle de fin de año que siempre llega, que la gente no gasta de forma adecuada y comenzamos enero con una situación financiera muy mala. Y ahí es donde posiblemente una vez más veamos un repunte en el precio del dólar. Ojalá y no nos estemos equivocando y que se mantenga ya en los 17 pesos con 20 y tantos centavos que está ahorita. Que dicen por ahí que es un consuelo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Bueno, Entonces, muchas gracias por los saludos que nos envían a través de las redes sociales. En Facebook también nos pueden seguir. A través de Facebook, en nuestra fanpage, que nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC, con más de 40,000 seguidores. Y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, con 5,900 o 5,800 seguidores, por ahí así. Estamos a sus órdenes, para que no se metan a páginas pirata, ¿no? Porque luego, pues con que vean la imagen del puerquito que fácilmente cualquiera se vuela, y que le pongan un nombre similar al nuestro, la gente se va con la finta. Mucho cuidado, no se metan a páginas pirata. Así de sencillo. Exactamente. Bueno, y eso es lo que ha pasado en el ámbito económico. Hasta eso, esta semana, que pasó la semana pasada, no fue tan grave. Pues la moneda china, el yuan, también ya como que está un tanto cuanto estable, se detuvo la caída también de la bolsa en todas las bolsas de todo el planeta. Estamos viendo un repunte. No hay que confiarse, por favor, no se confíen. Seguimos con la misma estrategia que les comento en cada programa. Austeridad, un presupuesto muy controlado para evitar que tengamos sorpresas desagradables, sobre todo durante el primer trimestre del año 2013. Porque aquí les voy a dar un dato bien interesante que publicamos la semana pasada en nuestra página de internet. Aquí está, en nuestro Facebook. Dice, utilidades de bancos crecen 5 veces más que la economía. Las utilidades de la banca en México crecieron 5 veces más que lo que creció la economía mexicana. En un entorno de bajo crecimiento de la actividad económica, el conjunto de bancos que opera en el país obtuvo entre enero y julio de este año utilidades por 64,000 millones de pesos. Nada más sus utilidades, su ganancia. 64,000 millones de pesos. Cifra mayor en 12.8% a la del mismo periodo del 2014. Es lo que reporta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 12.8%. ¿De dónde provienen los principales ingresos de los bancos? Pues del dinero que prestan. Por cualquier tipo de financiamiento, por cualquier producto que manejen, la principal ganancia que obtienen los bancos viene de este esquema del crédito, de otorgar crédito y cobrar intereses por el mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este anuncio que hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Pues que la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo en base a sus ingresos, ¿sí? No genera suficiente dinero para poder mantener ese nivel de vida que llevan en estos momentos. Entonces, ¿cómo le hace la gente? Y esto es algo que le pasó a la gran mayoría de las personas que nos sintonizan en estos momentos. ¿Cómo le hace esta gente para mantener ese tren de vida? Pues comienza a endeudarse. Porque a nadie le gusta el retroceso económico. Todos decimos, bueno, ahorita me voy a financiar con las tarjetas, voy a sacar un crédito en lo que se estabiliza todo, y luego ya lo pago. ¿A poco no? Pero ¿qué pasa? Que pues es muy difícil que esto suceda, que este plan sea exitoso, porque pues la economía del país es muy inestable, y no es suficiente. No, la gente está, por lo general, muy mal en cuanto a sus ingresos, en cuanto a su capacidad de comprar cosas. Entonces todos estos planes pues dependen de muchos otros planes que está haciendo otra gente y que tampoco le salen y al final termina por colapsarse. Entonces esto de financiarnos por medio de créditos, que voy a meter la tarjeta para pagar esta vez el súper, esta vez la colegiatura, esta vez voy a, no sé, pagar la verificación, tantas cosas que hay que pagar. Y entonces o sea, nos hace fácil dar el tarjetazo o sacar un crédito, que ahorita los bancos están ofreciendo créditos nuevamente a diestra y siniestra, precisamente por la situación económica complicada que estamos atravesando. Bueno, ¿qué pasa? Que no se compone esta situación y al rato no podemos pagar la deuda. Y esto es lo que estamos viendo. Para el primer trimestre, precisamente del 2016, nosotros proyectamos un incremento en el 30%, por lo menos del 30%, en el número de personas que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. Y estoy hablando de créditos principalmente del tipo de consumo, como podrían ser tarjetas de crédito, préstamos personales o préstamos de nómina. Sobreendeudamiento en base a una cultura financiera prácticamente nula. La gente no sabe bien para qué utilizar los créditos, en qué momento endeudarse o qué tanto endeudarse. Llegamos a la cuesta de enero, que ya se extiende hasta abril muchas veces. la gente simple y sencillamente no puede pagar. Entonces, mis queridos radioescuchas, nos vamos preparando para una escalada en cuanto al número de personas que no pueden pagar sus deudas. Dice Italia, algo muy importante, ¿no? ¿Qué opinamos de la cuestión en Guatemala, ¿no? Que pudieron quitar a su presidente, lo acusan de corrupción, se le quitó el fuero, como se le conoce aquí, esta protección que tienen los políticos para que no se les pueda llevar a juicio. Y ahorita el presidente, o el expresidente, mejor dicho, guatemalteco, se encuentra preso. Me parece un gran avance, políticamente hablando, algo que aquí en América Latina, pues muy, muy, muy, muy rara vez se ha llegado a dar. Históricamente en Guatemala jamás había ocurrido. Me parece algo fantástico, me parece algo muy bueno, por lo que he leído en cuanto a los comentarios directamente de gente que vive allá, de guatemaltecos. Para no dejarnos ir tanto también por las noticias, que luego están un tanto desvirtuadas. Me parece un gran avance, me parece fantástico, mis felicitaciones para el pueblo guatemalteco. Ahora viene una gran prueba, ¿no? Se convocó a nuevamente a elecciones, por supuesto. Y yo no estoy allá en Guatemala, no sé bien, no conozco a profundidad a sus candidatos en estos momentos. Por ahí hay un comediante, no sé qué tanto sepa el señor de política. No sé qué tan buena persona sea, porque hoy por hoy, yo creo que más que saber de política, se necesita ser un buen ser humano para poder dirigir un país. Ya vimos que la gente que sabe mucho de política, pues a veces no es de fiar, y a veces no funciona, o muchas veces no funciona. En cambio, una persona que tenga buenos sentimientos, que sea noble de corazón, aunque no sepa tanto de política, puede sacar adelante a un país. Entonces, esperemos que quien quede sea eso, más que un político, un buen ser humano, y saque adelante a los guatemaltecos, que tienen, por supuesto, una economía también bastante endeble, niveles de pobreza muy altos. Ya quitaron al presidente corrupto, y esperemos que esto sea un triunfo a largo plazo, ¿no? No un triunfo nada más efímero. Ya lo quitamos, perfecto, y se acaba porque llega otro y se las vuelve a hacer. Vuelve a hacer todo mal y sigue el pueblo guatemalteco mal. No, se trata de que continúen con ese impulso que llevan en este momento y que quien quede les cumpla y haga bien las cosas. En cuanto a la situación aquí en México, es muy triste y desagradable. A mí en lo personal, esta es mi opinión de Ángel González, no de la organización. Ay, pues el presidente que tenemos no da una. Esa es mi opinión personal. No sirve como presidente. Realmente esa es la realidad. 3 años, otro decálogo. Lleva creo que 4 decálogos y de los 4 no ha cumplido nada. Bueno, este es nuevo. De los 3 anteriores no ha cumplido nada. Puros decálogos y el decálogo. Y es que el país está en crisis, va un decálogo. Pero ¿de qué sirve un decálogo si no lo voy a cumplir, no? Si no voy a seguir los lineamientos que el decálogo que yo mismo me impuse señala. Pues de nada. Entonces, si hacemos un poquito de memoria, ya Enrique Peña, pues ya van 3 decálogos que nos avienta, 3 choros mareadores, como se dice coloquialmente. Y de los 3 no ha hecho absolutamente nada. Ahora nos aventó uno nuevo, como sus compromisos ante notario, ¿no? Estaba yo leyendo por ahí que lleva 28 de 266, creo, una onda así. Lleva muy poquitos. Cumplidos, eso de que te lo firmo y te lo cumplo, pues simple y sencillamente no ha ocurrido. Y las reformas, pues tampoco han aterrizado absolutamente para nada. Ninguna. Entonces yo creo que ya va siendo tiempo de que nosotros aquí en México también levantemos la mano. Y a lo mejor no lo quitamos. Bueno, ok. Pero sí le damos un apretón de tuercas para que nos responda y haga bien las cosas. Esa es mi opinión personal. No de la organización. En fin, vámonos a asesorías. Pues, ¿qué hora es ya? 3:42 PM. Nos vamos a asesoría en vivo. Si ustedes tienen alguna duda respecto a sus créditos, sus financiamientos, les llegan cartitas de despachos y no saben qué hacer con ellas, es el momento de que pregunten. Porque luego no digan, híjoles, ¿qué? ¿Dónde está la información? Pues aquí está, en vivo. Hoy, lunes 7 de septiembre del año 2015. Son las 3:42 PM y me dicen que está entrando una llamada. Vamos a tomarla, como de que no. Y ahorita nos vamos al chat directamente. Recuerden que estamos en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas tardes. Soy Susana Chon. Susana, ¿en qué te podemos servir? Gracias. Mira, quiero consultarte algo. A ver. Respecto a... hace un par de meses, creo, nos ofrecieron armar un paquete para Liverpool, para negociar con Liverpool. Ajá. entonces me decía que por correo te concedería una respuesta, pero no ha sido así. Ah, ok, perfecto. Comentar algo, por favor. Es de las promociones que tuvimos, ¿no? Pues sí, más bien ¿sí? me dijeron que iban a platicar con alguien de allá. De Liverpool, sí, sí, claro, lo tengo muy presente, no te preocupes. Mira, entonces tú estás afiliada con nosotros. Ah, muy bien, mira, no te preocupes. Para que te pueda ya dar una respuesta así exacta, porque, mira, te voy a explicar cómo funciona. Se arma un paquete es una base de datos con los nombres de las personas que quieren negociar con la tienda en este momento, ¿sí? O en ese momento, cuando tú lo metiste. Este paquete se manda a Liverpool. Liverpool lo analiza uno por uno y nos va dando respuesta en relación al ofrecimiento que en ese momento se hizo por parte del cliente, en este caso tú. Cada respuesta es diferente. Hay algunas personas que obtuvieron respuesta inmediata, derivada de distintas cuestiones que maneja Liverpool directamente, como podría ser el tiempo que fueron sus clientes, cómo se comportaron con sus tarjetas, cuánto dinero deban, distintas cuestiones. En base a estas cuestiones, Liverpool nos ha ido dando respuesta poco a poco, porque estas cuestiones son un poco lentas, para estos ofrecimientos. Si tú no has obtenido ninguna respuesta, Susana, te voy a pedir un enorme favor. Pásame tu número de contrato aquí. ¿Cuál es? 510671. 510671. Te lo voy a repetir. 510671. ¿Estoy bien? Sí. Perfecto. En este momento voy a solicitar que revisen de acuerdo a tu contrato tu solicitud. Y en el transcurso de la tarde, hoy mismo te vamos a contactar para darte una respuesta concreta respecto a cómo va tu solicitud de negociación. ¿Te parece bien? Bueno, entonces en eso estamos, Susana. Cualquier cosa, yo estoy a tus órdenes por este medio y al correo contacto@dddmx.org, ¿ok? Ok. Perfecto, bueno, Susana. Gracias. No te preocupes, estamos a tus órdenes. Gracias, cuídate. Hasta luego. Bye. Pues ahí está la respuesta para Susana y para todas las personas que metieron su solicitud de negociación con Liverpool. Es lo mismo, ¿no? De cuántas personas, no tengo aquí el dato, desafortunadamente, ahorita sí me agarró Susana en curva. No tengo el dato de cuántas solicitudes de negociación metimos, pero deben ser poco más de 1,200, algo así. Quizás más, ¿verdad? Más de 1,200 solicitudes. Obviamente, pues Liverpool no nada más maneja las cuentas de nosotros, ¿no? Maneja todas las cuentas de todos sus clientes en toda la República Mexicana. Nosotros metemos el ofrecimiento y tienen un área especializada con donde unas personas pues van analizando el historial de cada cliente. Y en base a ese historial nos dicen, estimada Organización Nacional de la Defensa del Deudor, en relación a su solicitud del contrato o de la tarjeta, del número de tarjeta que nos den ellos o que le dieron a su cliente, fulana de tal, el descuento que le podemos ofrecer en estos momentos es del tanto por ciento, ¿sí? Esto en caso de que nos autoricen el descuento, porque a veces nos dicen que en este momento no hay ningún descuento aprobado para esta tarjeta en particular. Estas respuestas obviamente se le tienen que informar a nuestro afiliado para que el afiliado sepa, ¿no? Diga, ah, bueno, perfecto, el descuento. Si me conviene, vamos a aprovecharlo, perfecto, pues lo aprovechamos. No me conviene, es un descuento muy pobre, mejor me espero, pues nos esperamos. O no hay descuento autorizado, pues ahí no hay mucho que hacer, hay que esperar otro poquito para que la tienda pues nos libere un descuento y que sea un descuento adecuado. De todas formas, aparte de estar negociando directamente con la tienda, nosotros negociamos también de manera independiente con los despachos. Entonces, en una de esas, algún despacho, pues el Liverpool le manda un descuento para Susana, pues ya lo triangulamos, nosotros nos ponemos en contacto con el despacho para verificar el descuento, y si es real, pues ya se lo aprobamos a Susana, y si le conviene, por supuesto, pues lo pagará. Entonces, estamos al pendiente, ya tengo aquí el dato, 510671, el contrato que tiene Susana con nosotros para checar su caso con Liverpool. Mejor lo apunto ahí, eso. Ahí está. Ahorita, acabando el programa, rápidamente le damos respuesta a Susana. Bueno, le mandamos este dato al área correspondiente y que se contacten con Susana. Michelle Stiles a través de Twitter nos pide que le mandemos saludos. Pues le enviamos un gran y afectuoso saludo a Michelle Stiles a través de Tweetcasting. Vamos a seguir con las asesorías. Dice Marco 545 que debe 88 mil pesos a Banamex. Su último pago fue en junio del 2014. Su saldo actual es de 135 mil pesos. Se ha suspendido sus pagos por más de un año porque su saldo se ha incrementado. Si supuestamente cuando uno suspende pagos, la deuda no se debe incrementar. Que si le podemos aclarar la situación, muchas gracias de antemano. No, por supuesto que la deuda va a incrementar. Los intereses continúan. Por eso existen dos tipos de intereses. Les voy a explicarlo. Cuando ustedes obtienen un crédito, por regla general, cuando se trata de un banco, por ejemplo, les van a manejar una tasa de interés ordinaria. La tasa de interés ordinaria es la ganancia del acreedor si ustedes pagan puntuales. Si ustedes no se atrasan, esa tasa de interés ordinaria es la que les va a manejar el banco hasta que liquiden su deuda. Pero también existe una tasa de interés que se denomina moratoria, ¿sí? Esta tasa de interés moratorio se da cuando ustedes dejan de pagar. Por cualquier razón, no importa si se quedaron sin empleo, si se enfermaron, lo que haya sucedido, esa tasa de interés corre. Y es lo que hace que se incremente una deuda durante el tiempo que ustedes dejan de pagar. Y obviamente una tasa de interés moratoria es mucho más alta que una tasa de interés ordinaria. Esto para que la gente diga, ah, no, pues me convendría dejar de pagar. Pues no, lógicamente no es así. ¿Qué hacemos nosotros? Ustedes no se preocupen. Aunque su deuda se incremente por esta tasa de interés moratoria, nosotros la vamos a negociar buscando siempre el máximo descuento posible para ustedes. Por ejemplo, en el caso de Marco 545, le debe 135 mil pesos a Liverpool. A Banamex, me quedé con la idea de Liverpool. A Banamex. Nosotros vamos a negociar la deuda, si le conseguimos un 80% de descuento, pues se liquidaría su totalidad la deuda con 26 mil pesos aproximadamente. Así es como funciona. Si le conseguimos un 85% de descuento, estaría liquidando con unos 19, 18 mil pesos aproximadamente. Y así, nosotros lo que vamos a buscar siempre es el máximo descuento posible. Si podemos conseguir un 90% de descuento, vamos sobre ese 90%. Aquí lo que buscamos es que ustedes liquiden su deuda con la menor cantidad de dinero posible, porque entendemos perfectamente bien su situación económica adversa. Entonces, no se preocupen tanto por los intereses. Todo eso se va a negociar en su momento. Lo que ustedes tienen que hacer como deudores, y ya están afiliados a nuestra organización, es enfocarse primero en estabilizar sus finanzas, ¿sí? Revertir este efecto negativo que tuvo el crédito en su situación personal. Y ya que estén estables financieramente hablando, y a esto me refiero que empiecen a vivir con sus ingresos y ya dejen de vivir del crédito, bueno, pues en algún momento podrán ir ahorrando, poco a poquito, lo que ustedes puedan, donde ustedes quieran. Aquí no los obligamos a ahorrar una cantidad fija, ni los obligamos a que ahorren en cuentas de nosotros, ni mucho menos. Ustedes ahorran a su ritmo, donde quieran. Y ya que tengan alguna cantidad suficiente para empezar la negociación, nos avisan. Nos dicen, ¿sabes qué? Desde el deudor, ya tengo mi dinero, vamos a negociar. Y nosotros de inmediato nos ponemos a trabajar en su asunto para negociar su deuda y buscar el máximo descuento posible. Entonces, Marco 545. Lógico, la deuda se va a incrementar, las deudas no se congelan cuando se deja de pagar, imagínate, todo el mundo dejaría de pagar. La deuda se va a incrementar. Aquí el truco, el chiste, está en qué tan buenos negociadores tengas. Aquí, modestia aparte, somos los mejores negociadores de México. Tú ve a la reparadora que quieras de deuda y los descuentos que te ofrecen son bien pobres, 50, 60, 70% máximo. Aquí estamos hablando del 80%, cuando menos en adelante. Si se puede, el 90% con este banco, con Banamex. Ay, ay, sí, hombre. No pasa nada. Dice Sonia Elizabeth, que muy buenas tardes. Excelente inicio de semana, Sonia. ¿Cómo estás? Helmi, que la magia nos falló el jueves. Sí, el jueves no pudimos tener programa. Todo nos pasó. Pero ya estamos aquí. Choc47, muy buenas tardes. Les recuerdo que el 10 de octubre voy a estar allá en Guadalajara. 10 de octubre estaré por allá saludando a mis amigos de la oficina de Guadalajara. Y por ahí nos vamos a ir a comer con algunos radioescuchas. Así que estén pendientes. Ya mero, 10 de octubre, que el tiempo se va rápido. Sitch, que es Susana, la persona que nos marcó ahorita, nos pregunta sobre su asunto en Liverpool. Ya le explicamos cómo está el asunto. En un rato más la vamos a contactar. Dice Tapis88, que a Banamex le debe la cantidad de 37 mil pesos. Fue un cobrador del despacho Quiroz y Asociados, quería pasar a embargar el domicilio con una hoja tamaño carta, a la cual se pasó al domicilio por voluntad propia. Llamó a la policía y lo acusó de invasión a propiedad privada. Sería allanamiento de morada, pero está bien. Muy bien, qué bueno que actuaste. Y robo, a la cual llega un abogado del despacho a pedirle una disculpa en el Ministerio Público. ¿Estuvo bien eso? No, hombre, ¿qué estuvo bien? Mira, esto. No estuvo bien. No estuvo bien, estuvo requete bien. Tapis 88. Te felicito. A mí me da muchísimo gusto. Es más, hasta se me puso la piel chinita, se los juro, por Dios. Se los juro. Me da mucho gusto que ustedes, de lo que escuchan aquí, aprendan, y aparte de que aprendan, lo lleven a la práctica, como lo hizo Tapis 88, que el cobrador la quiso sorprender, que se metió a su casa con una simple hoja tamaño carta que no tiene valor legal alguno, no era ninguna notificación, ni mucho menos una orden de embargo oficial. Llamó a la policía, directo al Ministerio Público, fue un licenciado del despacho y hasta disculpas, le pidió otra vez, hombre, carajo. Doble aplauso, por supuesto. Qué bueno, me da muchísimo gusto, de verdad, mi estimado o estimada Tapis 88. Y esto que les sirva de ejemplo a todos ustedes, no se dejen. Ustedes deben dinero, pero no por deber dinero. Pierden automáticamente sus derechos como ciudadanos. Sus derechos como ciudadanos están intactos. El artículo 14, el artículo 16, el artículo 17 constitucionales, que por cierto los publicamos hoy en nuestra página de Facebook, chéquenlos. Ahí están en un post que habla de cobradores que quieren amenazarlos. Ahí en el Face y en Twitter también está. Checan la información. Hablan de sus principales derechos como personas, independientemente de que sean deudores, como ciudadanos mexicanos. Entonces sus derechos están intactos. No por deber dinero ya no tienen esos derechos bajo ninguna circunstancia. Recordemos que la Constitución está por encima de cualquier ley. Y solamente una orden de carácter judicial tendría algún efecto en su situación, pero para eso tendrían que haberlos demandado mercantilmente. Y hablando de esto, de la demanda mercantil, para evitar confusiones, hemos visto un repunte en cuanto a cantidad de procesos judiciales en contra de deudores, sobre todo en lo referente a tarjetas de crédito. Vamos a escribir un artículo al respecto. Esperemos que esté listo para hoy en la noche o mañana. Esto es para que lo tengan muy presente, ¿sí? Que tengan mucho cuidado. Una cosa es que un cobrador los quiera apantallar con un documento que no vale absolutamente nada. Y otra cosa es que se vayan a confundir y que les llegue una demanda y que digan, ah, no pasa nada. No, hay que saberlo diferenciar. Por eso es que vamos a publicar este artículo para que lo chequen. Nuestro blog, el blog ddd.org. De todas formas, les vamos a mandar los links y todo el asunto para que lo puedan leer, lo tengan ahí. Y sepan diferenciar entre un falso proceso judicial, como el caso de Tapis 88, y una demanda real, ¿sí? Me dice Phantom que qué pasó con el contrato. Ahorita te doy respuesta, Phantom. Aquí lo tengo, dame un segundito. Dice que no se puede hacer el anexo. Esta es la respuesta que me están dando directamente a través del chat mis amigos de contratos, del área de contratos de defensa del deudor. Le sale un error. Es lo que nos comentan. No se puede hacer el anexo de su cuenta porque le sale un error. Está esperando que ya esté el nuevo sistema para poder hacer la modificación. Hablaron contigo, no sé si esta persona personalmente o alguien más, pero hablaron contigo el viernes. Es que aquí no me aparece el nombre, aparece nada más el área de administración de defensa del deudor. Pero me comentan que hablaron contigo el viernes, nada más están esperando a que se haga la actualización en el sistema, en nuestra base de datos, para enviarte tu contrato, mi estimado Phantom. De todas formas, la información que tú me diste, el contrato 270094, ya se los mandé para que estén muy al pendiente. No creas que nos olvidamos. Algo ocurrió por ahí con nuestra base de datos que le está marcando un error al querer actualizar. Pero ya está contemplado el anexo. Ya está contemplado el anexo. Y en cuanto quede esa base, de inmediato te enviamos tu contrato modificado, mi estimado Phantom. Desesperada, muy buenas tardes. Le mandamos un saludote a Desesperada. Ya mandó los datos para que se pueda afiliar. Perfecto. Seguramente en estos días te llega tu contrato. En cuanto te llegue tu contrato, junto con tu contrato va a venir un manual, el manual del afiliado. Léelo muy bien, cualquier duda que tengas Desesperada, aquí estoy a tus órdenes. Deudor novato se quiere afiliar, que se puede hacer en las oficinas del Distrito Federal. Claro que sí, mi estimado deudor novato, Xola 1902 Colonia Narvarte, Xola 1902 Colonia Narvarte. Ahí puedes acudir y con todo el gusto del mundo te puedes afiliar, estamos a tus órdenes. Eduardo de Oaxaca. Le ofrece una institución financiera llamada Grupo Financiero Estratégico, ajá, con el nombre, un préstamo de 100 mil pesos a 144 meses, a 144 meses, ay Dios, bueno, realizando pagos de 900 pesos sin penalización por pagos al capital, cobrando una tasa de interés de 4.5%, de interés anual, 4.5 anual, bueno, es sano. prestarse para unificar deudas. Ha pensado en adquirir uno, pero necesita asesoramiento para saber qué tan factibles son estos préstamos. Gracias por el espacio. Saludos desde Oaxaca y saludos a todos mis amigos de Oaxaca. Precioso, precioso lugar. Si yo pudiera, me iba a vivir a Huatulco. Ay, no, qué tranquilidad. Hace menos de un año estuve por allá. Qué lugar tan maravilloso, tan hermoso, tan bello, tan tranquilo. Y qué paisajes, y qué todo, qué clima. Qué envidia me da Eduardo, pero bueno. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no me voy? Porque tengo mucho trabajo aquí en el Distrito Federal. Estoy así, amarrado, pero me encanta el Distrito Federal también. Ah, pero en Oaxaca es otra cosa. Bueno, ¿qué pasa? Pues no caigas, mi estimado Eduardo. Casi es un hecho, por la tasa de interés, las mensualidades y todo lo bello y maravilloso que me comentas del préstamo, que se trata de un engaño de estos famosos créditos milagro. Te voy a explicar cómo funciona. Te ofrecen las perlas de la Virgen, como en este caso, ¿no? Una tasa de 4.5 anual. ¡Hombre! Pues todo el mundo estaría informado. Hasta los bancos. 4.5 anual. A 144 meses. O sea, 144 meses. Son más de 10 años. Son 12 años. Híjole. ¿Cómo te explico? Bueno, vas, te ofrecen las perlas de la Virgen, tú vas a firmar un contrato que obviamente no te van a dejar leer, y si te dejan leerlo no le vas a entender ni más, porque están muy complicados. Y unos contratotes así bien gruesos. Fírmela aquí, fírmela aquí, fírmela aquí. En una de esas te piden hasta tu tarjeta de crédito para que pagues un seguro, una comisión o algún trámite, no sé. O te van a pedir dinero en efectivo si no tienes tarjetas de crédito. Tú pagas y van a pasar las semanas y los meses y los años y nunca te van a dar tu dinero. El préstamo que te prometieron, te van a poner mil excusas. Y mientras tanto el dinero que les pagaste lo vas a perder porque en ese contrato que te hacen firmar especifica que tú por voluntad propia aceptas darles ese dinero y ya no reclamarlo. Por la cuestión que tú quieras. Eso es lo que tú estás aceptando. Entonces mucho cuidado con los créditos milagro. Hemos hablado mucho para distintos medios de esta situación. Para el Universal, para Uno TV, para el Canal 40, para los medios más importantes del país. Donde les advertimos, si les ofrecen un préstamo que suena demasiado bueno para ser verdad, es porque es demasiado bueno para ser verdad, es falso. Entonces, mi estimado Eduardo, pues mi consejo. Ve, pídeles el contrato, dile, ¿sabes qué? Me interesa, pero necesito que me facilites una copia del contrato que te voy a firmar. Para mostrársela a mis abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y ver qué opinan. Te juego doble contra sencillo que no te dan nada. Se van hasta enojar contigo. ¿Vale? Ya nos vamos. ¿Por qué? 4 de la tarde, 1 minuto. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Dice. ¿Quién? Phantom, ahí está tu respuesta. No, hombre, no tienes nada que agradecer, Phantom. Sí, no hay ningún problema con tus nuevas cuentas. Sí, es un problema de la base de datos. Que marca un error al querer anexar. Tu contrato debe ser viejito, creo yo, no sé. A lo mejor es eso. Que nuestro técnico en sistemas nos eche la mano ahí, ¿no? Y lo arregle y ya se actualiza tu contrato y se acabó. Mientras, en papel, nosotros ya lo tenemos, ¿sí? Falta nada más subirlo a nuestra base de datos. Pero mientras, tu trámite ya está hecho. Deudor novato, que si también puede obtener descuento con cajas populares, debe como 300 mil. Depende de la caja popular, depende si hay avales, depende de lo que hayas firmado. Habría que analizar tu caso. Todas las personas que deban más de 30 mil pesos, o que deban, bueno, es que ya, mejor más de 20, ¿no? O de 25 mil pesos. Si ustedes deben más de 25 mil pesos, afíliense a la organización. Les vamos a dar protección legal, les vamos a negociar sus deudas, les vamos a conseguir los mejores descuentos. Les vamos a ayudar como ustedes no se imaginan. Somos una asociación civil sin fines lucrativos. Las cuotas de recuperación, porque son eso, cuotas de recuperación que nos pagan, son sumamente bajas, son simbólicas. Sirven para que nosotros podamos funcionar, ¿sí? Para que se paguen sueldos, oficinas, computadoras, teléfonos, todo lo que ocupamos. Somos la organización de ayuda al deudor más importante de América Latina. Hemos ayudado a más de 20.000 personas, mucho más de 20.000 personas a liquidar sus deudas. Con los mejores descuentos, en las mejores condiciones que se puedan imaginar. Tenemos ya el 23 de este mes, 7 años trabajando, 7 años. Nosotros no nos cambiamos el nombre, ni nos cambiamos de oficinas, ni nada. Estamos en la misma oficina desde hace mucho tiempo. 7 años operando, ningún problema, porque somos una organización transparente que realmente está ayudando a las personas. Entonces, si ustedes deben más de 25 mil, afíliense. De verdad, les vamos a ayudar con su problema. Los premios todavía no llegan. Lo checo ahorita, lo checo, no te preocupes. Pregunto en estos momentos. Le da unos consejos Francisco a nuestro amigo Eduardo de Oaxaca. Orlando dice que tiene una deuda con Telmex de 31 mil pesos. No sabe qué hacer. ¿Lo van a embargar o quisiera saber cómo le podemos ayudar? Se tendría que negociar. Hay que ver si la deuda sigue con Telmex para poder negociar directamente con ellos o qué ha pasado con la deuda. Si la deuda por 31 mil pesos, supongo yo que adquiriste algunos productos, no sé, televisiones, computadoras o algo así. Hay que ver de dónde deriva la deuda y en base a eso se tendría que diseñar una estrategia para poderla negociar, mi estimado Orlando. Pero también te podemos ayudar. Llámenos por teléfono, nuestras oficinas están a sus órdenes. Ingresen a www.defensadeldeudor.org, www.defensadeldeudor.org. Ahí van a encontrar nuestros teléfonos, nuestras oficinas, todo lo que ustedes necesitan. Les podemos ayudar, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes. Hasta allá, hasta donde ustedes estén, les vamos a ayudar. Les mando un saludote. Dice Sitch, rápido antes de irnos, ¿qué sabemos de la conversión de pesos de los créditos Infonavit ya antiguos? ¿Dónde los pueden tramitar? El trámite para que hagan la conversión de su crédito Infonavit de veces salarios mínimos a pesos se hace directamente en alguna de las oficinas del instituto. Chequen en internet cuál es la que mejor les queda. Es un trámite muy, muy, muy tardado. Les voy a explicar. Esto se dio en los meses de febrero y marzo de este año. Comenzó este nuevo esquema del Infonavit para pasar las cuentas de sus créditos viejitos de veces salarios mínimos a un crédito con tasa fija. ¿Qué avance han tenido? Un avance de menos del 3%. Un avance de menos del 3% de las solicitudes que se le han hecho. No del total de los créditos que hay en todo el país, no. Un avance del 3% de las solicitudes que ha metido la gente que quiere pasar su crédito de veces salarios mínimos a pesos. Entonces, mi estimada Sitch, no es por desanimarte, pero va a tardar, mételo de una vez, porque va a tardar más entre más tardes en meter tu solicitud. Pero es algo que se va a llevar su tiempo. Según promete el instituto, el Infonavit nos dijo que para enero del 2016 se va a agilizar muchísimo. Ya van a tener instalaciones y personal humano suficiente para poder llevar esto prácticamente al día. Eso es lo que nos comentan, ¿sí? Estamos en septiembre, no. Estamos en septiembre, vamos a ver si es cierto. Ahí está la información. No han llegado los premios. Yo lo checo ahorita. Dice Eduardo de Oaxaca, muchas gracias por la información. ¿Cómo se puede afiliar con una asesoría más personalizada sobre sus deudas? De verdad, muchas gracias. No necesitas afiliarte para asesoría, mi estimado Eduardo, eso es gratis. Toda la asesoría que ustedes necesiten es sin costo. Si quieres que te afiliemos a nuestra organización para que nosotros nos encarguemos de negociar tus deudas y de representarte con los cobradores y todo ese asunto, también se puede. Llámanos por teléfono. Les voy a dar nuestros teléfonos rápido, ¿no? Porque ya son las 4:06. Me van a asesinar. Ahí les van nuestros teléfonos. Llamen al 5594-5514. Les voy a dar otro. Les voy a dar dos nada más ahorita porque ya tenemos el tiempo. Bueno, ahí va. 5594-5491. 5594-5491. Ahí están nuestras líneas telefónicas para que nos puedan contactar. Con todo el gusto del mundo estamos a sus órdenes. Y la Lada 0155, ¿ok? De todas formas, aquí donde ven ustedes el chat, las personas que están conectadas al chat aquí en el portal de la estación, arriba hay un menú, ¿sí? Arribita hay un menú. Si ustedes le dan clic en ese menú, van a ver pues todo lo que ustedes necesiten para que nos puedan contactar, ¿sí? Hay un botón incluso que dice Únete a DDD. Únete a DDD y ahí viene la información para que se puedan afiliar y nos puedan contactar y todo el asunto. Nuestras redes sociales también están a sus órdenes. Tenemos muchos medios de contacto para que les podamos brindar la ayuda que ustedes necesiten. Bueno, ahora sí ya me voy. Les mando un abrazotote. Cuídense muchísimo. Qué bonito está el día de hoy. Les deseo la mejor de las tardes. Muy buen provecho. Y por aquí nos vamos a escuchar el día de mañana. A escuchar y a leer el día de mañana. Martes de 9 a 10 de la noche, horario nocturno. Una emisión más de su programa de asesoría totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones. Un gran abrazo y hasta muy pronto. Esa de mi Bartola, no. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos.